Proverbios y los refranes, gózatelos cual más, porque ahora unos tienen por delante y por detrás. Prepara pues tu refrán, sé que te va a gustar, cuando entiendas dónde pones por delante y por detrás. La que feo ama por delante, bonito le parece por detrás. Quien compra el fiado por delante, compra doblado por detrás. Dios los crea por delante y ellos se juntan por detrás. La suerte de la fea por delante, la bonita la desea por detrás. Un bobo cariado por delante mata hasta la madre por detrás. Bailate tu refrán, gózatelo además, pues ya sabes cómo pones por delante y por detrás. Hijo de tigre por delante, sale pintado por detrás. Barriga llena por delante, corazón contento por detrás. Dime con quién andas por delante y te diré quién eres por detrás. Cuando Dios no viene por delante, manda el muchachito por detrás. Mal de muchos por delante, suelo de tontos por detrás. Al puro y al feo por delante, se le van deseos por detrás. Mujer pecosa por delante, cosa sabrosa por detrás. Cuántas más canas por delante, muchas más ganas por detrás. A grandes males por delante, grandes remedios por detrás. Después del gusto por delante, que venga el susto por detrás. Báilate tu refrán, gózatelo además, pues ya sabes cómo pones por delante y por detrás.